dulce que jamás creí que podía soñar. Aún siento tus tiernos labios rozando los míos, la boca más dulce que jamás soñé que podría probar. También tú tienes algo que me puede hacer volar y caerme desplomado si veo que no me miras. Tú tienes algo que te puede hacer brillar. Entre toda la gente yo solo veo a mi alma gemela, mi otra mitad. Eres la cosa más bonita que yo nunca encontré. Me invade tu armonía, me llena tu alegría, me colma tu sinceridad. Yo casi seguro soy el tipo más torpe que te has cruzado. Dulce, independiente y risueña, eres tal y como siempre te soñé y te sigo soñando. Te sigo soñando. Tú tienes algo que no me deja pensar. Si estás delante yo ya no puedo mirar hacia otro lugar. Tú tienes algo que te puede hacer brillar. Toda la gente, yo solo veo a mi alma gemela, mi otra mitad. Tú tienes algo que me puede hacer volar. Tú tienes algo que te puede hacer brillar. Tú tienes algo que no me deja pensar. Tú tienes algo que no me deja olvidar. Confundido me despierto y me preparo el desayuno. Y otro día más lejos de ti. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Da da da da da da da oh ah oh ah yeah.